A medida que las personas maduran y entran en relaciones sexuales, la curiosidad sigue siendo una parte importante de su vida. La curiosidad puede manifestarse de muchas maneras diferentes, desde la exploración de diferentes partes del cuerpo de la pareja, posiciones sexuales, hasta la utilización de juguetes sexuales o nuevas prácticas sexuales, o la experimentación con otras personas o diferentes modelos relacionales. Buenas noches, me llamo Alexandra Pitlack y como cada jueves estoy aquí en la sintonía de Radio Crash con mi programa Hablemos de Sexo, Hablemos de Vida, donde hablamos de sexo y sexualidad sin tapujos, dándoles la relevancia que tienen en nuestras vidas. La curiosidad es el primer paso hacia las puertas del infierno. La curiosidad mató al gato. Os suenan esas frases, ¿verdad? Pues son las frases por lo general utilizadas por los adultos cuando no saben qué decir y quieren callar la curiosidad tan natural en los niños. A mí ese tema es muy cercano porque soy una persona muy, muy curiosa y son no los adultos cuando era niña, sino toda mi vida adulta lo he oído de mis amigos que a veces se cansaban con mis preguntas infinitas. Entonces hoy quería traeros ese tema, también un poquito llevarlo al ámbito sexual. Pero empecemos por la curiosidad en sí. Pues los estudios neuropsicológicos muestran que la curiosidad nos empuja como seres humanos hacia la evolución, ¿no? Pero también es un camino hacia la felicidad en los individuos. Para los psicólogos, la curiosidad es una actitud de realizar la necesidad de aprender, investigar o buscar. Sí, es una reacción a un impulso que viene desde dentro o desde fuera. Y lo curioso es que es una respuesta a un conflicto interno, porque algo tiene que consternarnos, algo tiene que estar fuera de la norma, nuestra norma, para que la curiosidad emerja. Y con ese impulso se despierta dentro de nosotras una chispa, ¿no? Una chispa para averiguar qué más hay, qué hay ahí. Ahí empieza el proceso de ir hacia lo desconocido. Y aquí es importante subrayar que los impulsos que son regulares, pues no nos hacen nada, traen rutina y aburrimiento al fin y al cabo. Tiene que aparecer ese efecto sorpresa. Vuelvo a repetir, es tras una tensión, un conflicto interno. Sí, es esa tensión. Es importante mencionar que esa tensión no puede ser demasiado grande para que no despierta el miedo, sino la curiosidad. Entonces, estamos siempre balanceando entre lo conocido y lo desconocido. Y bueno, puede ser un rasgo de temperamento, del carácter, o puede ser un estado mental. Lo importante de todo eso es que es algo que compartimos con los animales. Como había mencionado, la curiosidad nos ayuda a evolucionar como especie, ¿no? Hay un mecanismo que da impulso neurobiológico que despierta la curiosidad. Y es el mecanismo de la recompensa. ¿Cómo funciona? Pues libera la hormona de dopamina, que nos da placer, ¿sí? En los humanos es un proceso más complejo por el hecho de que la dopamina se libera tanto con la anticipación como con el acontecimiento en sí. Y bueno, como habéis comprobado seguramente, la anticipación a veces es más placentera que el hecho. Nuestros cerebros reaccionan de forma diferente a los premios materiales relacionados con el cuerpo, en este caso, que a la información. Sí, porque es importante también saber que para los humanos la búsqueda de la información también produce la respuesta de recompensa. El placer que se produce en el nivel de estímulo neurobiológico. Y la base neurobiológica está en el sistema de la búsqueda, que es un sistema, uno de los de unos cuantos de siete, me parece, en el ser humano. Sí, la mera información ya nos enriquece. Nuestra psique la necesita para nuestras actividades físicas y mentales, que trae emociones, ¿no? Como emociones positivas, claro que sí, como la excitación o la satisfacción. Ahora quizás os preguntáis, ¿y por qué la curiosidad desaparece o no está muy presente en muchos individuos? Pues el primer enemigo de la curiosidad es la desconfianza, que bueno, puede formar parte de nuestro temperamento y todas las personas la tenemos. Lo que pasa que algunas personas en su memoria recuerdan más los acontecimientos enfocándose más en lo negativo. Y eso les impide saltar a lo nuevo. Sí, porque desconfianza, sienten desconfianza hacia los impulsos de fuera. Por el miedo, por las vivencias pasadas. Y ahí, claro, no se puede desarrollar la curiosidad. No habrá alegría, sino siempre prueba de superar el miedo. ¿No? Cuando esas personas se lanzan a lo nuevo, pues sí, están ahí combatiendo entre lo puedo, pero realmente no hay esa ligereza que acompaña la curiosidad. No hay euforia. Hay superación y una lucha. ¿Sí? Otro enemigo de la curiosidad sería que se conoce en psicología como cierre cognitivo, que caracteriza a las personas que siempre tienen que saber el qué y el cómo, ¿no? Y de nuevo, todas las personas lo tenemos, pero en diferente intensidad, Eso depende de nuestros prototipos mentales, cómo pensamos. A esas personas lo que les caracteriza es que les gusta mucho el control, la previsibilidad, el tema cerrado, ¿no? Toman sus decisiones basándose en unos datos muy limitados, odian la ambivalencia, necesitan siempre encajar los datos del mundo para que quepan dentro de su sistema de creencias y valores y, si no caben, pues los rechazan. Porque, claro, les privan de esa previsibilidad que necesitan. Como podéis entender, pues la curiosidad ahí no tiene cabida. Esas personas suelen ser resistentes a nuevas experiencias y también suelen emitir juicios muy rápidos. Y el tercer enemigo muy grande de la curiosidad sería la sobrecarga cognitiva. Y es un elemento muy presente en nuestra realidad, pero también es importante tener en cuenta que es un resultado de nuestras elecciones y nuestras decisiones, de cómo vivimos. Demasiados impulsos, ¿no?, que nos vienen de fuera, sobre todo hoy en día, pues crean agobio. Se nos acaba la fuerza para poder dar más de nosotras. Y es importante saber que nuestra energía mental alimenta tanto lo emocional como lo intelectual. Y cuando esa energía se agota, pues lo primero que se acaba es la curiosidad. Sí, porque ahí ya empezamos a actuar en modo automatas. ¿Cuántas personas conocéis que actúan así? Y ya se les acabó la curiosidad. La buena noticia en todo eso es que ese obstáculo es el más fácil de pelear. Porque su presencia depende de cómo vivimos y de nuestras decisiones día a día, que al fin y al cabo podemos modificar con toma de conciencia, ¿no? Y algo de fuerza de voluntad también. Las personas que son más abiertas al mundo se atreven a más, ¿no? Son más curiosas. ¿Y por qué? Pues hay una predisposición de apertura a nuevas experiencias. Y sí, es un rasgo del carácter de la persona, pero las últimas investigaciones también muestran que hay una célula responsable por su desarrollo. Entonces, bueno, sí, hay personas que la tienen más innata, como yo, que otras. Sí, pero eso no quita que la podemos trabajar igualmente. Ahora, llevando el tema de la curiosidad a la sexualidad. Pues aquí, claro, el tema es muy interesante y complejo. Porque, bueno, la curiosidad diríamos que es algo natural en los seres humanos, pero ya como hemos visto, en algunos en mayor o menor medida. En el contexto de la sexualidad, la curiosidad puede ser vista como un importante motor, ¿no? Que incentiva la exploración, el aprendizaje y sobre todo la satisfacción. Y si vemos la sexualidad como una parte integral de la vida humana, pues estaremos de acuerdo que está presente desde una edad muy temprana, ¿no? Desde el nacimiento, ya antes, porque al final venimos de un acto sexual. Y a medida que los niños crecen, comienzan a experimentar cambios físicos y emocionales que los llevan a explorar su cuerpo y su sexualidad. Y esta exploración temprana es muy beneficiosa, ya que les permite a los niños a conocerse a sí mismos, ¿no? Y aprender sobre su cuerpo y también sus emociones. A medida que las personas maduran y entran en relaciones sexuales, la curiosidad sigue siendo una parte importante de su vida y su vida sexual. Claro, la curiosidad puede manifestarse de muchas maneras diferentes, ¿no? Desde la exploración de diferentes partes del cuerpo de la pareja, posiciones sexuales, diferentes prácticas sexuales, hasta la utilización de juguetes o la experimentación con otras personas o diferentes modelos relacionales como pareja abierta o pareja poliamorosa. Las personas abiertas a nuevas experiencias vitales se dice que están más cerca de desarrollar su potencial humano. Es una verdad infalible a la que y las que son abiertas a experimentar su sexualidad y tienen esa curiosidad también en este ámbito de su vida, pues claro, están más cerca de desarrollar esa faceta y también ver que no tiene límite, que tiene un efecto recíproco. Es lo que más me gusta de la sexualidad, está tan parte de nosotras, de nuestra vida, ¿no? Cuanto más curioso o curiosa seas en el sexo, pues más abierto te verás hacia la vida y viceversa. Para mí, desde luego, la vida sin la chispa de la curiosidad sería una vida muy aburrida. Pues hasta aquí hemos llegado con el programa de hoy. Muchísimas gracias por acompañarme hasta aquí. Os recuerdo que me podéis encontrar en Instagram como Alexandra Pitlack o en mi página web como alexandrapitlack.com, Alexandra con KS, o en mi local en el Centro de Educación y Salud Sexual en Gijón, en la calle Feijóo número 29. Así que nada, os deseo muy buena noche y a curiosear en todos los ámbitos de la vida. Os deseo muy bien. Gracias.